cansado llegas al viernes. Ahora sí, estamos de vuelta. Micrófono en mano. Y tenemos una chismosa que viene recargada de tatuadoras. Así que todas las Mabeles que estén le gusten los tatuajes, por favor, atentas. Tenemos acá con nosotras a Camila Varela, a Manuela Buccino y a Cecilia Ferreira, que nos acompañan hoy. Tres tatuadoras uruguayas. Aplausos. Bueno, chicas. Bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Capaz que para destensar o romper el hielo, no, quiero preguntarles primero, ¿ustedes como tatuadoras están tatuadas? Sí, bastante. ¿Se tatuaron alguna vez a ustedes mismas? Sí. De hecho. En general, como que el primer tatuaje que uno hace es a uno mismo por un tema de respeto. De no ir a tatuar a otra persona sin saber cómo se siente lo que uno está haciendo. Bien, me encanta. Entonces uno suele ser el primer lienzo. Sí. Unas cuantas veces. Sí. ¿Cuántos tatuajes tienen, calculan? ¿En total? Sí. Mi curiosidad. Yo entre 20 y 25. Sí, yo 24. Bueno, yo un poco menos, pero... Te vamos a tatuar. Sí, ahora ya, estás quedándote atrás. Sí, te quedan atrás. Bueno, como así primer tema, con más como para arrancar a hablar, la que quiera arrancar, tomar la posta, contarnos un poco cómo arrancaron a tatuar y cómo es ese proceso, proceso de aprendizaje, ¿no? Esto de, que decías de tatuarse primero a una misma, pero esto supongo que es parte, ¿no? La que quiera, no sé, contarnos. Bueno, me miraron, ya está, arranco. Bueno, nada, fue mi regalo de 19 años, me autorregalé una máquina, un kit. Toda la vida me gustó dibujar y me pareció algo súper relacionado al arte. Y con el tiempo me fui dando cuenta un montón de cosas lindas, además de eso que tenía el trabajo. También arranqué conmigo y con mis amigos. Y bueno, y ya ahora hace más o menos 5 años y medio de ese momento. Y bueno, nada, en realidad mi mejor amigo en ese momento fue YouTube, increíblemente. No, sí, no hubieron compañeros o amigos o conocidos. Y bueno, y después con el tiempo sí empecé a conocer a algunos colegas. Y bueno, en realidad hubieron quienes sí acompañaron el proceso. Y otra gente que de repente no responde a tanto a uno como niño dentro del tatú. Y no sé, chicas, ¿qué les pasó a ustedes? Bueno, yo en realidad empecé como en un momento en el que necesitaba identificarme conmigo misma. Siempre desde chica dibujé mucho. En mi familia el arte es algo que siempre estuvo muy presente. Y yo me había desconectado con esa parte de mí. Volví en un proceso de autodescubrimiento a retomar el dibujo y fue como al año más o menos que me permití a mí misma darme cuenta de qué era lo que realmente quería hacer con mi vida, por así decirlo. Me dejé de prejuicios y dije, bueno, si esto es lo que quiero de verdad, ¿por qué no estoy haciendo cosas por eso? Entonces, bueno, empecé a... Me reencontré con gente que hacía tiempo no veía ni hablaba. Le comento sobre esto y me dicen que justamente ese fin de semana había una convención que fuera, que tenían conocidos que estaban en el ambiente. Entonces, bueno, yo fui, empecé a tratar de hacerme mi lugar en el ambiente, a invertir, ¿no? Y bueno, es como que cuando uno encuentra su lugar y empieza a hacer las cosas bien, es como que todo alrededor va a favor de que esas cosas sigan saliendo. Y nada, fue como así mi proceso. Arranqué hace 2 años y medio a tatuar y es lo mejor que pude haber hecho. Bueno, a mí me pasó un poco diferente, creo. no lo busqué, sino que de alguna manera como que me encontró, porque de hecho una de las Mabeles, entre otras, me regalaron de regalo de cumpleaños, el mejor regalo de cumpleaños de la vida, que fue mi primera máquina de tatuar. Y justo habíamos conocido a otros que fueron futuros compañeros tatuadores que me dijeron, che, ¿no querés tatuar? Y ta, y se dio mágicamente así, pero retiene esa... También creo que un poco como lo que decía Checha, ¿cómo decirlo? Retenés que luchar como con los prejuicios de los demás, ese es como el primer obstáculo. Un montón de gente que te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¡Qué terrible! Y está, nada, y uno los va tirando. Pero pues sí. ¿Qué más, gurisas? Cabe destacar que las Mabeles han sido tatuadas por estas tatuadoras, es importante. Y siguiendo un poco con toda esta cuestión personal con respecto al tatuaje, es bien sabido que existen como diferentes estilos de dibujo y todo eso, y queríamos saber cuál es el estilo de tatuaje en el que ustedes se sienten más cómodas trabajando. Es difícil, ¿sí?, identificarse, sí, creo. Sí, no sé, sí, si coinciden. Sí, ¿tienen algo? Un solo estilo. No. Sí, igual. Capaz que lleva años. Sí. Es que me parece que llevamos muy pocos años de tatuaje como para elegir o definirnos tipo con un, claro, estilo específico. Igual de todos modos hay varios estilos que son como muy amplios. Entonces, sí, yo diría que, por ejemplo, sí, con lo que me siento más cómoda es con el blackwork, que es cualquier trabajo que sea realizado solo con tinta negra. Igual muchas veces a eso le meto un poquito de color. También me gusta mucho hacer una técnica que se llama hanpou, que es el tatuado a mano. Es sin máquina, solamente con la aguja. Entonces, bueno, es interesante, porque es una experiencia diferente, claro, para ambas personas, para el tatuador y para quien se está tatuando. Uh-huh. Pero después nada, me gusta el neotradicional, me gusta hacer microrealismo, me gustan todo, varias cosas. Sí. Como que todo es lindo. Sí, capaz que el blackwork es el más general de todos, sí, pero el que más se aplica, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, el que más podemos decir que sería el estilo. Sí, sin duda. Sí. Tengo muchísimas preguntas en ¿Qué bombardeo? Como muchas cosas así que me van surgiendo. Primero, en realidad, en parte de este aprendizaje, quiero como terminar esa parte porque me interesa también saber en eso que decían, ¿no? De tirar esos prejuicios y todo. ¿Sienten que... Yo ya me iba a meter como en este tema, pero ¿sienten que por ser mujeres también hay un prejuicio como extra en el tema de ser tatuadora? O... No sé, obviamente es muy difícil comparar porque está capaz, pero capaz que hay otros que son hombres que son tatuadores y no les pasó tanto, como que ya es como una cosa más asociada, no sé. Capaz que, me parece que capaz que no es que se dé tanto en nuestro círculo. Sí, como sino, dentro de los tatuadores. Claro, sí, sino quizás con todo el entorno, todos los días afuera, entre comillas. Como el exterior. Como, claro, como... ¿cómo decirlo? O sea, porque... Hay como tenés que ser mujer y tenés que ser delicada y eso ya de por sí que estés rayada, como que no está bien visto. Y nada, y eso puede ser topado como una especie de... Sí, me parece como que más bien el prejuicio viene de la gente que no está dentro del ambiente, claro, sí, y sí, no tanto dentro del ambiente. Si bien es un ambiente... mayormente formado por hombres, yo en ningún momento me sentí discriminada, ni menos que ninguno de ellos. De hecho, al principio, nada, me acerqué a muchos de ellos, me rodeé de hombres básicamente al principio, porque no conocía tatuadoras mujeres, y todos siempre estuvieron dispuestos a enseñarme, obviamente una sabiendo hacer las preguntas correctas, nadie me negó una respuesta. Sí, pensando. Momento pensando, de pienso. Sí. Y ahora, con bueno, obviamente, perdón, otra pregunta que me surge, además como esto más relacionado a los estilos y eso, si sienten que ahora se da más capaz como tatuajes que tengan como esta simbología del empoderamiento femenino, sí, o cosas así, sí, si eso es re, o sea, se da como mayor cantidad, aparecen más personas que buscan ese tipo de, sí, de diseños. De sí. a poco he ido notando cómo varias mujeres han optado por representar cosas que sí las empodere y sí. con menos vergüenza de repente, como muy decididas sí, a llevar algo sin tener en cuenta el prejuicio de la mujer delicada y no tatuada. Ya no está una cosa de la mano con la otra, al menos de la gente que se anima. Y la verdad que sí, es una temática que de a poco fue apareciendo. Aparte también digo, hoy en día creo que a todas nos pasa como que el mayor porcentaje de clientes son mujeres. Sí. Entonces sí, la mujer total. Se está animando a dejar de lado esos prejuicios al que y darse cuenta de que en realidad, o sea, está, porque antes era diferente. En otros años, ¿no? Era complicado porque los materiales no eran descartables, se corrían ciertos riesgos de enfermedades, ¿verdad? Entonces, acá en Uruguay, aparte, se generó como una mala fama hacia el tatuaje, como que el ambiente era turbio y de hombres rudos, metaleros, así. Entonces, o sea, también se van derribando esos prejuicios y en realidad básicamente todo es tatuable hoy en día, claro. Porque los estilos son muy grandes, podés generar texturas muy variadas con infinito. La tinta, infinitas. Mm. Entonces es infinito lo que podés representar en piel. Y además me parece que capaz que era más por lo que iba a tu pregunta, que es como, o por lo menos yo lo siento así, capaz que no están de acuerdo, pero como una manera como de apropiarte de tu cuerpo. Sí. ¿No? Y eso es como re importante, como en esto que estabas diciendo. Sí, es una forma de expresarse por medio del cuerpo. Sí, claro, pero siendo mujer, es va más por el lado de ser mujer. Sí. ¿Me explico? Sí. Está. Eso. Nos están cayendo mensajes de las fans. Dicen, Camila, te amo, tatuarse con ella. Yo también las amo, gurisas. Y también nos mandan preguntas para hacerles porque están todas copadas con el tema. Y siguiendo un poco con esto que venían diciendo de los tipos de tatuajes que hacen y todo eso, ¿hay algún diseño que ustedes digan, no, yo esto no lo hago ni loca? Tipo, nombres de pareja. Ah, sí, yo no hago nombres. Cuadros de fútbol. No. Lo que pasa es que me parece, por ejemplo, el tatuaje de pareja es como que complicado sí. desde antes que lo hicieron ya. Exactamente. Del momento en el que tomaron la decisión. Del momento que lo pensaron ya, está todo complicado. ¿Cómo uno llega a querer eso? Porque piensa que va a estar con esa persona todo el resto de su vida. Entonces, si vas a estar con esa persona todo el resto de tu vida, ¿para qué necesitas un tatuaje? Total. Y es muy poco probable que estés con esa persona el resto de tu vida. Entonces, es como que una mala decisión ese tatuaje. Sí, 100%. Yo apoyo que si quieren hacerse algo así, que dejen solamente algo bueno de esa persona, que no se pongan un nombre, que no se pongan nada. ¿Qué te enseñó esa persona? Bueno, te dejo hacértelo. Entonces, de última que se queden con algo lindo, un recuerdo lindo de algo. Pero el nombre ya. Sí, pero el nombre. Claro, de el nadie. Nombre ni no es necesario. Claro. Sí. Y si yo voy y quiero hacerme tipo el escudo de Peñarol, tampoco. Doloroso. Te recomiendo doloroso. A alguien que te lo hace y te lo deja sí. re lindo. Exacto. Bien, otra pregunta así como en relación a eso. ¿Cuál fue el tatuaje más difícil de hacer? O alguno así que se recuerden. No sé si difícil. ¿En qué aspecto? Bueno, se me ocurren muchas variantes. Por el diseño. Por el lugar donde estaba de parte del cuerpo o por el momento en el que ustedes lo hacían. Capaz que era como un tatuaje re complejo al principio, una cosa así como decís, este tatuaje me acuerdo que fue que sudé la gota gorda. Yo, que como soy amiga de Manu, me acuerdo de comentarios tipo como de sí. estrés sí, por sí. diseños o algo así. Sí, yo no me acuerdo porque justo me pasó hace poco. Era una cobertura de otro tatuaje. En realidad era un arreglo, un tatuaje que estaba como bastante feo hecho. Y yo en general, personalmente, no suelo aceptar ese tipo de trabajos porque son muy frustrantes, no hay mucha cosa que se pueda hacer. O sea, y en general como que el cliente tiene algo en la cabeza que, o sea, no se puede hacer eso en general. Se puede hacer algo en base a lo que ya se tiene. Sí, entonces, es bueno, muy condicionado. Así, claro, queda súper condicionado. Entonces también dependés de que la persona esté abierta a, bueno, esto no se puede hacer, podemos hacer esto otro. Y que te diga que sí, porque digo, al estar trabajando con gente todo el tiempo estás muy predispuesto a la energía de la otra persona. Entonces, si la otra persona te viene bloqueada, con mala onda, todo, o sea, puede ser una sesión horrible, espantosa. Pero si la otra persona viene con buena onda y abierta a nuevas sugerencias, ahí es genial. Este era justo un tatuaje grande aparte. Y en muchos momentos dije, como obviamente tuve una cita previa con la chica, le saqué fotos, todo. Y en pila de momentos dije, pa, no sé qué hacer con esto, pero bueno, está. Consultándolo con colegas, todo, llegamos a arreglarlo, a dejarle algo lindo por lo que no se sintiera avergonzada, que era lo que le estaba pasando, lamentablemente. Uh-huh. Y está, nada. O sea, quedó súper contenta y cuando alguien se va así de feliz, es tipo el mundo entero, ya está, te hizo el día, la semana, todo. Claro. Sami o Manu, ¿alguna vez se acuerde? Perdón, ¿alguna vez se acuerde? Y al principio me frustró mucho pintar. No sé si les pasó las primeras veces que agarré la aguja de pintar. Sí. Dije, ya fue, voy a hacer solo líneas. Y básicamente lo hago. Digo, no, mentira, ahora me llevo con la de pintar, pero tuve mis encontronazos con ella. Pero en realidad me han puesto más dificultades las situaciones que el tatuaje. O la persona que me tocó, o el lugar que me pidieron, o cosas sí. extrañas. Sí, yo me acabo de acordar del de algo así. Sí, que justamente está vinculado con lo anterior. Que le tuve que hacer a una mujer el nombre de su pareja en ese momento. Como entre la costilla y el seno ahí. Ya sabía, lo hice con tanto dolor. No, es como que esto está tan mal. Y después de esa vez no lo hice nunca más. Fue la primera y la última. Esto fue una experiencia dolorosa. Bien, ¿y cuál es el porcentaje entonces de, o sea, son más mujeres? Sí, sin duda. Sí. Como debe ir de la mano con que encuentran confianza en que nosotras seamos mujeres. Claro. Entonces, nada, como que mujer, muchas veces elige mujer para tatuarse y algunas vienen con el miedo de tatuarse con un hombre o tal parte con un hombre, ¿no? Sí. A menos que lo elijan por sus diseños y su estilo, pero sí, en nuestros casos calculo que ampliamente mujeres. Sí, obvio, y, la mayoría. ¿Y qué es lo que más les piden? O sea, por ejemplo, sacando los nombres, las fechas o los clubes. No. ¿Algún otro que predomine sacando esos? Y capaz va un poco de la mano con lo que hace cada una. Claro. Sí, estamos, sí, creo que en diferentes cosas. Sí, a mí últimamente por suerte me piden un montón de mujeres. Que amo. Amo, mi preferido. Pero claro, como que Flores, sí. O sea, en este momento capaz lo que sucede habiendo tantos artistas y artistas tatuadoras tan copadas y como que se hacen lo suyo y los clientes las buscan específicamente porque buscan capaz como hacer algo es lo que hacen, ¿no? Sería claro, lo mejor. Eso es lo ideal, claro. Sí, claro. Ese es el objetivo, que vayas con un tatuador porque te gusta lo que hace, la temática, el estilo, todo. Pero eso, a su vez, no sé, les pregunto si también sucede que alguien cae como en algo más genérico, decir, quiero tatuarme con vos, pero en realidad lo que estoy pensando no es algo capaz específicamente, sino, bueno, tengo esto en mente. Pesa mucho. Sí, Pinterest está ahí metiendo fotos todo el día, ideas en las cabezas vienen de ahí. pero bueno, el tatuador lo lleva para donde ambos quieran. Sí. ¿Cuál pero, es el...? Flores. Perdón. ¿Flores no les están pidiendo un montón? Sí, pero flores siempre es hermoso. Fans, Manu me hizo flores. Che, ¿y cuál es el lugar del cuerpo más difícil de tatuar? Cuello. Cuello, estoy de acuerdo cuello. No puedo opinar. No, mentiras. Yo nunca tatué un cuello. Va, sí, tatué un cuello, pero el costado. Pero he visto gente tatuar como todo el frente o un cuello entero. Y es un viaje porque la palpitación es muy real. Entonces se mueve todo al ritmo de la palpitación. Apoyar. No puedes apoyarte, no puedes nada. La piel es muy rara en el cuello, aparte. Es gomosa, gruesa. Te lleva rato, estás entre pinchar un montón o pinchar suave porque pobre le va a doler y creo que la persona que lo hace es inmortal. Sí. Y eso en cuanto al dolor, ¿les han pedido para ponerse alguna especie de anestesia o ustedes manejan eso o simplemente... Mira, a mí me han pedido, yo en un solo tatuaje que yo tengo usé anestesia. En realidad anestesia es bastante una mentira, porque es lidocaína tópica, ¿no? Entonces para que eso tenga efecto, vos ya tenés que haber tatuado la zona. Claro. Entonces no podés poner anestesia y arrancar a tatuar, porque primero se te borra todo el transfer, que es como el dibujo violeta que queda antes. Se borra todo, entonces primero tenés que hacer las líneas y las sombras y capaz para el color le podés poner un poquito de anestesia. La anestesia, la realidad es que te la pones, pasan 5 segundos y arde infernalmente, te arde como lo peor del mundo. Ay, no. Se te duerme 20 minutos y después volvés a lo mismo. Entonces es como que... Y también la piel queda más dura y difícil de tatuar. Sí. Entonces es como que en muy pocas situaciones se puede usar. Solamente como en tatuajes muy grandes. Eso, Avalo eso en convenciones. Exactamente. Yo lo usé en mi boca, que un amigo me estaba tatuando en una convención. Fue un tatuaje de 8 horas. Sí. Grande. Entonces digo, ahí usé anestesia, sí, pero no se suele recomendar. Sí, más que nada para que lo entreguen en tiempo y que puedan hacer rendir. Pero si no, no. Y hablamos de los lugares más raros, de los tatuajes más raros y los lugares más raros les han pedido cosas tipo ojos, no sé. Yo en realidad tatué adentro de una oreja, como en las vueltitas de la oreja. Esa es una zona bastante rara de tatuar porque no podés estirar la piel. Entonces lo que hice fue tatuarlo handpoke, lo hice a mano, me pareció mucho más preciso que hacerlo con la máquina, que se te puede llegar a ir y le hiciste una raya donde no era. Entonces, claro... Nos está mostrando, esto es muy radial, que tiene un tatuaje una raya en la oreja. Sí. Pero con aguja en mano fue mucho más fácil. Bueno... Porque no les preguntamos, o sea, si cada una quiere decir sus redes, las vamos a compartir. Las publicamos en Twitter, las etiquetamos en Instagram. Me aplaude el operador porque me acerco al micrófono, gracias. O sea, obviamente que nosotras las queríamos difundir por invitarlas, obviamente, pero si quieren tipo decir cómo las pueden encontrar en las redes. ¿Y dónde están laburando ahora? O sea, capaz que, tipo, ¿en qué lugar las pueden encontrar también? Bueno, con Checha, ¿querés decir tu Instagram y eso vos? Capaz que lo lean mejor así. Sí, nos entienden bien. Que lo lean. Sí. Que lean los cuando Instagrams. Cuando estén publicados, que los lean, va a ser más fácil. Así puede linkear ahí directamente. Bien, yo pensé que querían que leyera. No. Arroba. Ahora. Bien, y otra pregunta que me queda también es perdón, se me borró. Señora, ¿qué no pasa? Sé, tenía una pregunta en mente y me olvidé, qué problema. Algo rápido. ¿Tendría algo que ver con lo que estamos hablando? Sí. ¿Tienen alguna convención, algún evento, algo en agenda de tatuadores? Si bien hay convenciones en próximos meses, no sé las chicas, yo no soy de participar en convenciones. Uh-huh. ¿Ustedes? Tenemos un evento. Tenemos un evento este sábado, las invitamos a todas a ir al local donde trabajamos, en Sombra MBD, está ubicado en Sinergia Design, vamos a estar teniendo un flash day. que, bueno, que es un flash day. Sí. Nosotros hicimos diseños personales, los cuales van a estar a un precio de promoción, por así decirlo. Son más bien tatuajes que se hacen más o menos en una hora, ¿sí? Son tatuajes todos personales y, bueno, es en orden de llegada. O sea que, bueno, las esperamos a todas quienes quieran ir. Sí, y pequeño detalle, porque es diferente a otros flash days de los que hemos participado. Esta vez los diseños se van a mostrar el día del flash day y en el local. En el lugar. Y quizás claro. En el Instagram, ¿no? Eso. No, tienen que ir, vayan. Tienen que ir, claro, el mensaje es este. Básicamente vayan, va a estar muy lindo. Está re bueno para estar este ahí. Este sábado. Este sábado, de 1 a 21, sí. Vamos a estar ahí. Los esperamos. Me acordé, la pregunta. Perdón. Es como una pregunta capaz, como doble. Es, ¿qué sería un mal o una mala cliente? ¿Qué son las cosas que ustedes como artistas y como tatuadoras? Yo sé. Les puede molestar porque quiero terminar. Y después, ¿qué mensaje le dejarían ustedes a la audiencia de qué es lo que espera una tatuadora cuando alguien va a tatuarse? Tipo, bueno, por favor, no me pidan eso. O sea, un mensaje a la sociedad que se piensa tatuar. Me muero con este espacio para decir eso. Bueno, como lo peor que te pueda pasar, algo que ya dije también, es como que vengan con mala onda, cerrados, solamente quiero esto así tal cual como lo saqué de internet. Eso es horrible porque ya lo tiene, ya alguien, lo tiene otra, claro, persona. Es un, entonces, robo. Exactamente. Entonces una también, me imagino que nadie quiere tener algo copiado en su propia piel, que cualquier otra persona pueda tenerlo. Y es mucho mejor tener algo personal, algo diseñado para uno, pensado para uno. Que y si se lo decís al tatuador, seguro lo va a hacer con muchas ganas. Con muchas más ganas. Exactamente. Siempre queda más lindo un tatuaje diseñado por el tatuador que te lo va a hacer que algo que saques de internet. Eso por un lado. Después, eso es un perfil malo de cliente. Después, cuando se mueven constantemente mientras les estás tatuando, es como que, bueno, el músculo puede temblar un poquito, se puede contraer un poquito, eso es entendible. Pero a veces cuando usan el celular mientras están tatuando, se distraen y empiezan a hacer movimientos extraños. Ahora personal. No es para vos, Romy, no es para vos. El último tatuaje fue una excepción. Te quiero igual. Yo me siento un poco interpelada también. Pero bueno, no, se igual cuando el músculo se mueve y eso, porque claramente está pasando dolor y eso, es diferente a cuando está hablando con otra persona y se empieza a mover. Y empieza a mover. Todo el cuerpo, ahí es realmente incómodo. Porque además, más que nada, porque cuanto más fina es la línea, además, más difícil es pinchar donde tenés que pinchar si se está moviendo. Totalmente. ¿No? O sea, sí, es peor. Mantenerla. El resultado no va a ser el mismo. Yo creo que la gente piensa que si le estás tatuando la pierna y mueve el torso, como que la pierna no se mueve, claro, pero la pierna se mueve igual. Todo el cuerpo se tenés mueve. Tenés que estar en estado de reposo. Tranquilito. Vegetal. Bueno, entonces un mensaje a futuros clientes o clientas. No lleguen media hora antes. No, ni media hora después. Claro, bien. Puntual. La hora puntual que dijimos es la hora que queremos que lleguen. Porque no. Cuando llegan antes, te quedas sin comer. Sí, nos quedamos sin comer cuando llegan media hora. De hecho, comemos de a ratitos entre tatuaje y tatuaje, a las corridas, embuchándonos cosas, creo que nos pasó a todos. Sí, sí, totalmente. Sí, es clave. Bueno, como perro callejero, más o menos. Yo tengo un buen mensaje para todas las personas que vayan a tatuarse en algún momento de su vida. Es súper importante ir bien descansado, bien alimentado y con buena onda. No ir de resaca de ninguna sustancia en lo posible. Claro. No le vamos a decir que no se tomen una cervecita. Pero esas cosas por sobre todo. Sí. Y bueno, siempre abiertos a generar una idea nueva y única, no atarse. Sí. ¿Qué más consejos? ¿Y qué más consejos? El tamaño, capaz. que a veces las cosas muy pequeñitas no son tan buena idea, por más de que lo hagas con una línea refina o una aguja refina. Y también, importantísimo me parece, saber de que el tatuaje siempre va a envejecer, porque la piel envejece y es totalmente inevitable. Y está bueno recordarlo, me parece. Sí, sí, porque no, nada es permanente, ni siquiera. Totalmente. Ni siquiera el tatu. La estabilidad de la piel, ni siquiera. Pero más allá de eso, también no existe el tatuaje perfecto. Somos personas. No somos impresoras. Pero de todos modos, la imperfección es lo que termina siendo perfecto el tatuaje. Ay, sí, corazones. Qué hermosa frase para cerrar. Sí. Yo les, bueno, como Mabelis, les agradecemos mucho por su presencia. La verdad que re interesante todo lo que nos han contado. Creo que a todos, a mí me queda con una manija y de bueno, me tatuo. ¿Qué me hago después? Y muchas gracias a todas, a las tres, por venir y por contarnos todas sus experiencias. Y bueno, nada, en las redes las estaremos publicando como para promocionando y todo. Muchas gracias. No sé si quieren decir algo más. Sí, que ahora, mientras suena el último tema, vamos a tatuar el agua en vivo, así que atentos con eso, porque se va a hacer. Bueno. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mabel. Gracias. Bueno, ahora sí, mientras Lau se apronta para tatuarse, vamos con la última canción a pedido del Team Joven. Vamos a escuchar una canción que pertenece a Julieta Casuccelli, más conocida por su nombre artístico Casu. Es una cantante y compositora de trap argentina. Desde muy joven estaba interesada en la música y cuando terminó el colegio estudió cine en Tucumán. Comenzó a cantar a los 11 años con su papá, que era músico, y 3 años después tomó la decisión de ser cantante. Empezó su carrera musical en la cumbia, pero no tuvo éxito. También estuvo en varias bandas de rock, donde tuvo sus primeros shows, pero tampoco funcionó. Cuando encontró un trabajo estable, empezó a pagarse sus primeras grabaciones y videoclips, y así fue como se lanzaron sus primeras canciones usando su nombre artístico Casu. Ahora nos vamos con Brujería. Hiciste una brujería, eso es lo que de mí dicen todavía. Cuidado que mejore mi maleficio en noche de bruja. Y dicen por ahí que tremenda asesina, su garra te atrapan. Es un hechizo con sus ojos de gata. No confies en su encanto, trae mala intención. Que me embrujo cuando escucha mi canción. Brujería, brujería. Brujería. Llevar a mi cama, tengo preparado un fili de marihuana. Comenzó el ritual, tengo lista la poción. Droga adictiva abajo de mi pantalón. Pa' que se suelten con la diablita. Que explota en el piso más fuerte que dinamita. La falda corta y apretadita. Luce malvada esa sonrisita. Se acabó el tiempo, ya son las 10. Ahora te tengo casi a mi piel. Yo soy lo mío que no lo. Demuestro otra vez con brujería, brujería. Brujería, brujería. Como dice la profecía, fue tu culpa y no culpa mía que me convirtiera en mala después de lo que me hiciste aquel día. Brujería, alma fría, sangre y fuego, estoy vacía. Lloré, maré, te quería. Y ahora vas a sufrir como yo sufría. Brujería, brujería. Brujería, brujería. Arrámala, me siento una brujería. Arrámala, me siento una brujería. Una brujería, una brujería, una brujería, una brujería, una brujería. Arrámala, me siento una brujería. your friend. Bueno, volvimos. Antes de despedirnos, vamos a pasarles nuestros anuncios parroquiales de cada jueves. Me encanta que haya cambiado el nombre de Agenda Feminista a Anuncios Parroquiales. Que van a quedar en nuestras redes sociales por si alguien quiere anotarse algo. Obvio. Bueno, hoy jueves, hoy mismo, a las 10:30 en Inmigrantes, en Polié 1252, toca Alfonsina. Ya hemos escuchado su música en el programa, así que, bueno, si alguien no sabía qué hacer ahora a la noche, es un perfecto plan. Vayan a escucharla, que está de más lo que hace. Mañana viernes a las 21 horas, en Sala Zitarrosa, se presenta Lu Ferreira. Además, como banda invitada, va a estar Dura Tierra, que viene de Argentina. Así que vayan también. Las entradas están a la venta en Ticantel. Este sábado, obviamente, ya lo hablamos con Kat, pero lo recordamos, sábado 10, si marchás, bailás, es el primer baile por la marcha de la diversidad, marcha por la diversidad, y va a ser en la sala del museo, Rambla 25 de Agosto, esquina Maciel, a las 0:30 arranca. Las entradas, acuerden que pueden acercarse a la fotocopiadora de Facultad de Ciencias Sociales o Café 1111, o buscar a su Mabel de confianza, su feminista de confianza o su persona de colectivo de confianza. No se pierdan el baile, que está de más. Bien, y el domingo 11 de agosto tenemos, en el marco del primer encuentro de mujeres y disidencias de la música uruguaya, a las 18 horas, Más Músicas Uruguay, y organiza el Festival de Música en la Sala Zitarrosa. Actuarán Nadina Mauri, Cero Bola, Kevin Roig, La Dulce, Las Señoras, que ya estuvieron acá, Se Armó Cocoa, y Vera Sierra. Las entradas están a 250 pesos en Ticantel y en boletería de la sala. Bien, ¿qué más tenemos? No, hasta ahí llegó nuestros anuncios parroquiales. Ya saben que va a estar toda la data en Twitter, en Instagram y en Facebook, así que sigan a Hola Mabel en todas sus redes sociales. Y antes de irnos, también queremos mandarle un saludo a María, nuestra María, columnista estrella. Beso, sí, enorme a María. Y bueno, como siempre, a todas las compañeras del Encuentro de Feministas Diversas, sigan las redes, entren a la página, está todo y más. A las Mabeles que nos pudieron estar hoy. Pero que nos están escuchando y están haciendo un laburo, sí, tremendo. Cambian las redes, Sara, que me manda mensajes. Sí, sí. O sea, son Mabeles a distancia, obviamente. Claro que sí. Le mandamos un saludo a Gaby. Sí, a Chochi. También acuérdense de estar en las redes, obviamente. Gracias a Álvaro por ayudarnos en esta tarea. Y bancarnos también. Sí, es, no es menor. No es menor. Y quédense, viene Tramoya, Colectivo Entre Rejas. Estén atentas a las redes, ya lo dije millones de veces, pero no lo paro de repetir. Y también a las redes de Radio Pedal. Y es importantísimo. Muchas gracias, Mabel, por este divino programa. Hasta el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Chau, chau. No tengo por qué darte explicación. Lo que haga o no haga es mi decisión. Si entro, si salgo, si voy o si vengo. Si tengo o no tengo, si es verdad o no. Tuviste tu chance, se pasó tu tiempo. Ahora que cuento, me quieres hacer. No me valoraste cuando me tuviste. Fue que no supiste tratar a una mujer. Y me ofende tu insinuación. Escucha. ¡Ja, ja, ja, ja, ja!